Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Hay un nuevo detenido por encubrimiento agravado en el caso de Nadia Lucero. El fiscal Walter Martos aseguró en Periodismo Turno Mañana que el detenido fue partícipe necesario de la fuga de Laureano González y será formalizado este viernes. En el día de ayer, y a raíz de investigaciones que se comenzaron el día del hecho, se logró determinar y establecer un nuevo sospechoso de encubrir, no la agresión en sí, sino precisamente la fuga y los dos días de Laureano González mientras estuvo prófugo de la justicia, por lo cual se solicitó al juez de control correspondiente la orden de detención de una persona, la cual se dio ayer a la tarde. Ley de gestión integral de plaguicidas. El ingeniero agrónomo de la Red Nacional de Municipios, Carlos Sansorena, dijo en Radio Kermés que si no se cambia el paradigma productivo, dejaremos de existir como especie. Esto no es algo que funciona perfecto y tiene un pequeño problemita con la salud y conflictos en los periurbanos, sino que es un sistema que genera un montón de problemáticas que ya nadie oculta y, digamos, y hemos perdido la fertilidad de los suelos y esto es más que notorio, y lo que hay que hacer es un cambio de mirada, un cambio de paradigma productivo, no por un tema puntual, sino por todos y para estar más cerca de sobrevivir como especie. Docentes exigen la suspensión de clases por las altas temperaturas. Laura González, del Colegio Marcelino Catrón, le contó a nuestro cronista de exteriores que no funcionan los ventiladores de techo y que no hay agua. Simplemente pedir la suspensión de clases por el calor agobiante. Yo ahora estoy dentro del aula con un ventilador de techo que no anda. Después hay otro ventilador que tampoco funciona. Hay alrededor de 15, 20 chicos adentro del aula. Y no podemos continuar, no se están garantizando las clases y creo que la calidad de la educación no se ve, la calidad no se va a ver afectada con la suspensión. Y el gremio dice que se tiene que hacer cargo el directivo. Yo creo que ¿para qué tenemos un gremio si no nos defiende en ese aspecto? No nos defiende no solamente a los docentes, sino al sistema educativo, a la comunidad educativa. Las personas con discapacidad en Santa Rosa tienen impedida la accesibilidad a edificios públicos, a la información e incluso al mercado laboral, contó Verónica Martínez, contadora y dueña de una empresa de turismo accesible. La inserción laboral de las personas con discapacidad es una deuda pendiente en nuestro país y, en todo el mundo en general. El 70% de las personas con discapacidad no tiene acceso al empleo. Entonces, nosotros lo que nos preocupa es esto, ¿no? Es el acceso, el ejercicio, ¿no es cierto?, de la igualdad de oportunidades, que todas las personas tengan el mismo derecho de solicitar un empleo, de asistir a una entrevista, y bueno, para eso hay que concientizar a la población, es un trabajo con políticas públicas y privadas, es un trabajo en conjunto. Ante la denuncia de la docencia universitaria por la precarización en el programa La ULPAM en el territorio, el rector Oscar Alpa respondió en la mañana kermesera que es una cuestión política. Yo creo que son más cosas políticas que reales, ¿no? Es decir, tarea así que ni siquiera fue un planteo formal, fue un comentario que hicieron en la paritaria y prácticamente mientras lo estaban haciendo lo estaban comunicando. Y en realidad estamos... Justamente, desde esta gestión fue la mayor defensora en los últimos años del convenio colectivo. Recordemos que hay un convenio colectivo de hace años que la verdad que no se había ido aplicando en nuestra universidad y desde que comenzó nuestra gestión fuimos los grandes impulsores para que esto sea un derecho y una realidad. Y dentro de eso se plantea que cuando son carreras a término o cuestiones, digamos así, puntuales, te permite justamente acompañar y apoyar. RadioKermés.com